La información del automovilismo del sudeste está en Circuito 1, la web más completa del zonal. www.circuito1web.net. Lo saludo a Rubén Guarino y felicito a Rubén Guarino por la victoria que consiguió el fin de semana con un auto contundente. La verdad, Rubén, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes a vos, Luciano, y a toda la audiencia. Sí, la verdad que sí, que pasamos un fin de semana lindo y bueno, volvimos a tener una buena herramienta y un buen nivel en la categoría, bueno, y nos pone contentos después de haber trabajado tanto. Seguro, seguro. Bueno, la verdad que el auto, desde que lo tiraste a pista el sábado a la mañana, se mostró contundente y tuvo un funcionamiento bárbaro. Sí, sí, sí. Hicimos buen tiempo de entrada nomás y después fue, bueno, Walter puliendo algunos detallecitos más en el auto, en el tema ritmo y por ahí ir repitiendo las vueltas, y la verdad que logramos tener un auto, la verdad que bárbaro, para disfrutarlo mucho. Bueno, contame cómo se fue dando el domingo, bueno, se ganó bien la serie, y después la final, la verdad que la ganaste con tranquilidad. Sí, sí, sí, la final de la serie la ganamos bueno, bien, le hicimos la más rápida, gracias a Dios, entró a pescar, y bueno, y la final la ganamos bien, y una vez que agarramos la punta empezamos a clasificar, hicimos una pila de vueltas ligeras y bueno, la verdad que aminoramos un poco el ritmo en las últimas dos o tres vueltas, pero la verdad que el auto era matador, tenía un ritmo, no se caía, el motorcito funciona realmente muy bien hoy en día, así que la verdad que hemos logrado un equilibrio muy bueno. Uh-huh. Obviamente es un conjunto y todo funcionaba muy bien, pero creo que también ha sido clave haber recuperado el motor, ¿no? Y haber tenido este parate para poder trabajar bien y poder recuperarlo al 100%. Y sí, si veníamos, si queríamos ir a Tandil íbamos a llegar como veníamos llegando a las otras carreras, realmente complicado y apurado y no haciendo bien los deberes. Bueno, Walter quería hacerle unas cositas al auto también, que ya venía hacía dos carreras diciendo, y bueno, se lo llevamos tranquilo al taller, trabajó en la puesta a punto, y bueno, los amigos laburaron el motor tranquilo también, lo recuperamos a nuevo, el motor que era nuevo, y bueno, y fuimos, y la verdad que dio su fruto haber pasado una carrera de largo. Bueno, terminaste por ahí con un susto, ¿no? En la primera final, con algún inconveniente menor, pero bueno, que terminó complicando. Sí, se cortó un balancín en la vuelta después que nos bajaron la bandera, cuando llegamos allá abajo se cortó un balancín de escape, pero bueno, gracias a Dios no fue nada, yo justo había bajado la bandera, había mirado un poco los relojes, a ver cómo había terminado todo, y cuando bajo y rebajo allá abajo, que venía despacito, se cortó el balancín, pero gracias a Dios no dañó más nada, y bueno, pudimos reparar y hacer una segunda final linda también. Bueno, buena largada en la segunda final, ya avanzaste mucho en esos primeros metros de carrera. Sí, el auto realmente está largando muy bien, ha mejorado en esa parte también, eso por el mérito de Walter también, no sé qué ha hecho, pero bueno, ha mejorado y bueno, estamos muy bien traccionando, pudimos hacer el curvón por afuera, que también eso lo deja hacer el auto, y bueno, gracias a Dios salió una maniobra linda y ahí en la largada ya quedamos quinto sexto, y bueno, después fuimos tranquilitos tratando de ir para adelante sin complicarnos mucho la vida. Uh-huh. Bueno, y lo importante también es que el auto termina entero como para encarar la última fecha del año de la mejor forma y sabiendo que se cuenta otra vez con un auto contundente para ir a pelear por otro triunfo. Sí, no, el auto termina sanito, bueno, lo único que vamos a tener que llevarlo todo al servicio o por la técnica, pero bueno, a armarlo y el chasis no lo volteamos, nada, así que, no, gracias a Dios. Revisaremos las cosas rutinas, la caja, los frenos y el diferencial, y bueno, y después a ir a la última a tratar de funcionar bien también. Vamos a poner el otro motor, pero bueno, vamos a ir a correr con este. El otro lo probaremos al receso. Está bien, está bien. Bueno, te felicito, Rubén, y bueno, gracias por tu tiempo y por atendernos. Un gran abrazo. Bueno, gracias a vos, un saludo a toda la audiencia, un saludo muy grande a todas las publicidades que tengo. De la zona ahí tengo a Nico Vide y a Juan María Bobbio, Negocio Ganadero, que la verdad que es un puntal hace un montón de años mío, y bueno, es uno de los artífices que yo corra y logre lo que estoy logrando, y bueno, mandarle un gran saludo a Walter Herling, sobre todo también, que labura mucho en el auto y el auto funciona muy bien, y a los hermanos de Amelio que nos han logrado que el motor funcione realmente también bien, y bueno, a toda la otra gente que me ayuda, muchas gracias.